Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andáis? Bienvenidos a nuestro querido programa Están Hablando de Jazz. Como todos los martes a las 22, aquí por FM Indie Rock. Muy bien, la 104.7, nuestra radio de confianza. Bueno, cualquier pavo. Bueno, estamos todos los martes y además estamos los sábados a las 20, sí, por señor, la Indie Rock. También es cierto. Y si no, tenemos algunas radios amigas que nos retransmiten, como los jueves a las 21:30, la 101.7, Radio La Compañía en Tandil. Tenemos también Radio Imperfecta, los jueves también, ¿no? Es a las 22, me parece. En Buenos Aires, va por internet. Sí. A las 20. Radio Online de nuestro querido amigo Walter Cardoso. Le mandamos un besito. Y también tenemos, si no, los viernes a las 21, la 87.9, la Radio FM de la calle en Bahía Blanca. Y si no, el domingo a las 23, en la 90.5 Radio Futura en La Plata. Así que tenemos varias opciones. Todos amigos. ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad, bueno. Muy contento, muy feliz con este programa y con muchos amigos que se han ido comunicando, amigos músicos. Ok. Así que, como el que hoy tenemos como invitado para charlar un rato. Y después también la presencia de dos. Hoy vamos a escuchar un material nuevo, totalmente nuevo, de un amigo chileno. Contrabajista chileno. Ah, ¿sí? Genial, sí, Rodrigo sí. Espinosa, sí. Que, bueno, Rodrigo Espinosa. Que se contactó con nosotros amablemente. Y tengo mi otro amigo, Santiago Monroy, Monroy, que tuve el gusto de tocar. Un pianista excepcional, un chico joven, un joven valor de la música de Chile, ahí en Santiago de Chile, que ha grabado su último disco y me lo acaba de mandar. Que lo vamos a estrenar la semana que viene y vamos a estar charlando con ellos próximamente. Así que bueno, después tenemos un gran amigo de la zona que también va a venir. Así que nada, un futuro lindo para disfrutar, charlando con gente de este país, de esta zona y gente de otros países para ver cómo es la cosa en otros lados. Qué bueno, ¿no? ¿No? Qué para matizar estos momentos más álgidos que estamos atravesando como país. Y horrendos. Exactamente. Algo lindo para compartir. Bueno, claro, dale. Sí. Che, ¿qué te parece si empezamos con musiquita? Dale, ¿qué trajiste para escuchar? Vamos a escuchar a Mauricio Dawid, que hace bastante que no lo escuchamos, y de su disco Sonora, el tema se llama Hip Chong. Bueno, ahí estamos con eso. Thank you. vamos a escuchar jazz a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Branson 646. Instagram y Facebook, Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Bueno, escuchábamos del disco este, qué lindo disco, ¿eh? Muy de bello. Mauricio Dawid, Sonora, y vamos a repasar un poquito la gente que lo acompañaba en este tema: Federico Lazzarini en trompeta, Misael Parola en saxo alto, Tommy Fares en piano, bueno, el propio Mauricio Dawid en contrabajo, y Franco Sabella en batería. Excelente, este es un tema de su disco debut, ¿verdad? Sí, el disco debut creo que es 2012 o algo así. 2012, sí, tiene su 2012, sí, disco Sonora, muy lindo disco. Muy lindo, con muy buen gusto, como siempre, viste que es un poquito lo importante. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a escuchar un poco lo que hace nuestro invitado? Dale, en este caso estamos hablando de Esteban Freites, bajista. Y compositor, ¿no? Porque acá tiene varios discos. Sí, ¿qué has elegido? Es más, está por presentar un disco. Ajá. Él, y pronto. Y entonces esta música se acerca un poquito a lo que él va a hacer ahora con su nuevo disco. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, el primer tema que vamos a poner es Intersticio, de Esteban Freite. Y creo que lo acompañan Javier Burín en piano. Y bueno, Esteban en contrabajo y composición, y batería Juan Cava. Vamos bien. A ver. Si nos equivocamos, él después nos corrige. Nos dirá. Bueno, a ver si cómo suena esto, Intersticio. Thank you. Bueno, tremendo tema, hermoso. Qué bonito, muy, hermoso. Muy bonito. Muy linda armonía, bueno, como todo muy lindo. Bueno, era del disco Ventana al Caos. Ajá. Y era el tema número 8. Intersticio. Ajá. Y vamos a escuchar un temita más de este, bueno, de dale, este mismo disco. De ver si podemos charlar con él un ratito. Dale, y este, el tema que vamos a escuchar se llama Lo que puede un cuerpo. Uh-huh. Para llevar a cabo acciones externas, la mano es el órgano más importante del hombre. Puede destruir y asesinar, pero también curar y bendecir. Thank you. Blondindy, pequeño café bar, resto y espacio cultural, presenta el momento de la entrevista en Están Hablando de Jazz. Bueno, estábamos escuchando otro temita del disco Ventana al Caos de Esteban Freites, que se llamaba Lo que puede un cuerpo. ¿Eh? Exactamente, y creo que lo tenemos acá, a ver si podemos entablar alguna comunicación. Hey, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Inconmensurable. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Súper, la verdad, tremendo. Bien. Muy contentos de haber podido realizar al final este encuentro. Sí, buenísimo. Y bueno, eso, gracias por pasar la música, pasarla entera, que es larguísima, ¿no? Cada tema. Pero, nada, buenísimo, gracias. Ah, pero estamos acostumbrados, porque muchos son largos los temas de jazz. Ya, la gente ya sabe. Sí. Está bueno, está a predisposición a escuchar. Che, y bueno, nada, contanos un poquito de, no sé, de lo último que estás haciendo, este disco que está por salir, algo de eso. Sí, ese disco que sonó recién lo grabamos a fines de 2017, salió en 2018, hace un montonazo, y en el medio me dediqué a grabar, pero por ahí música de amigos, o con grupos colectivos, pero... Lo que sale ahora sería mi segundo disco, que va a salir el mes que viene. Todavía no sé cuándo, porque pues no me gusta realmente encargarme de esas cosas. De la prensa, de un montón de cosas que no me gustan. Pero esa música la grabamos con... los mismos músicos sonaron en el primer tema, que serían Juan Cava en batería, Javier Buril en piano, y se sumaron Agustín Ocampo, que canta, y Valentín Garbi en trompeta. Ah, mirá, qué genial. El amigo Valentín. Sí, es un animal, un maestro además, como en el sentido de que siento que todos aprendimos mucho de tocar con él y de grabar con él. Tiene mucha información muy valiosa cada vez que toca. Entonces, bueno, fue una experiencia, estuvo buenísimo. Grabamos, no me acuerdo cuándo grabamos, empecé a fines del año pasado. Y no, o en el verano, en este verano. Soy muy malo para las fechas. La cuestión que está grabado. Pero, sí, lo importante es que está grabado. Claro. Y bueno, nada, realmente con ganas de sacarlo, porque después de tanto tiempo es música que me representa mucho más que por ahí esto que sonó, que está buenísimo y que lo sigo queriendo y defendiendo, pero que sí. Ahí, en ese disco, por ejemplo, no tocaba el contrabajo todavía. Yo empecé a tocar el contrabajo hace 3 años aproximadamente. Ah. Y el primer tema que sonó en realidad es del disco de Javier Burín. El tema es mío, pero el disco es de Javi, donde ella, eso lo habremos grabado hace 2 años. Por eso ahí sí está el contrabajo. Ah, con eso. Así que, nada, eso, con ganas de sacar eso, de presentarlo quizás un par de veces y después ya entregarlo. Como no soy de volver mucho a la música que grabé. Tampoco soy de tocar con mi grupo 2 veces, una vez por mes, no sé, esas cosas. Me interesa moverlo, tocar en vivo, pero hay algo de la realización de la obra que una vez que termina y la sacás afuera, para mí se termina. No soy de volver y de estar un año, 2 años tocando esa música, no sé. Porque también hay mucho dinamismo, ¿no? De estar tocando con otros músicos, de colegas, tocar la música de otros que te ocupa también tiempo y está bueno esa diversidad. Por lo menos para mí, a mí me gusta. Claro, Claro, sí, sí, no. De hecho, pensando también que esta música, digamos, que tiene ese espacio, digamos, tan, tan etéreo, ¿no? Como que en este caso que estamos escuchando, hay que ver lo que estás haciendo ahora, pero siempre hay como una búsqueda, me parece, por ahí. Porque hemos pasado ya otras cosas sí, tuyas sí. Y siempre hay como una idea, ¿no? De entre lo armónico, lo sonoro y toda una cosa ahí. Que es medio que eso, ¿no? Que por ahí este, se hace en ese momento, vos estás en ese clima y después por ahí, qué sé yo, este, para poder lograrlo después ya en vivo o en una gira, o es como otro, otra cuestión, ¿no? Totalmente. Y además, bueno, es como un pequeño cliché del jazz, pero digo, nunca vuelve a sonar igual y uno empieza a querer que pase eso, que no suene igual. Claro. Y a partir de ahí se abren tantas posibilidades que pocas veces tenés ganas de, por ahí, de repetirlo. Mm. Esto siempre y cuando tengas esta suerte, ¿no?, de dar con un grupo que quiere tocar tu música, que se la estudia, que quiere, a partir de tu música, que pasen otras cosas. Entonces, digo, en este grupo se dio ya dos o tres veces que tocamos en vivo. Y la última vez que tocamos en vivo me gustó más que el disco. ¿Viste? Claro, sí. Entonces digo, esta es la verdad, el momento. Claro, tenías que grabar un disco todas las veces que tocás directamente. Totalmente, sí. No, ni lo quiero pensar. Pero de hecho tengo grabada esa tocada y estoy pensando quizá más adelante en el año editar un par de temas de esa tocada como un bonus track o algo así. Porque parece otra música. Entonces, claro. Está esa cuestión, ¿no?, de volver a escucharlo y decir, bueno, buenísimo que lo hicimos, es una foto del momento, pero vos pensás que desde que grabás hasta que sale pasan bastantes meses y en el medio vos seguís haciendo música, buscando, escuchando música. Entonces, por lo menos a mí, eso que decía antes, me cuesta volver y sentir lo mismo con esa música, claro. Incluso ya unos meses después, también porque sacarla, ensayarla, escribirla, el autor como que la escuchó 700 veces, claro. Claro. Y por ahí la gente de afuera, la gente todavía ni la escuchó una vez y vos ya la escuchaste mil veces y bueno, por eso para mí ahí hay una bisagra grande que es como, ya no es más para vos esta música, es para el que la... Tal cual, que le guste, claro. y vos te olvidás. Claro. No, y vos ya vas viviendo otros momentos, entonces vas armando otras cosas nuevas también, ¿no? Está bueno, sí. Sí, sí, totalmente. Pasa que eso forma parte de toda esta música, bueno, lo estamos englobando llamándolo jazz, pero en realidad es música que usa la improvisación espontánea, la construcción espontánea como lenguaje, ¿no? O sea, te queda vieja, claro, que viste. Exacto. O sea, es un gran tema, es un tema interesante para charlarlo, viste, porque a veces, fíjate cómo salió, porque a veces estamos con este concepto de qué material, bueno, estoy haciendo esto, y no hablamos de esto, ¿no? De cómo se siente uno con lo que graba, cómo se siente uno con los discos. El otro día, ¿qué nos pasó? ¿Con quién nos pasó? ¿Con Valentino fue? Ah, después sí. Con sí. Valentino. Más tierno, Valentino. ¿Viste? Y le pusimos un tema de eso, viste, no sé de cuándo, y me dice, yo no lo escuché más eso, dice. Y pasa esto, claro. Dice, no estaba tan mal. Claro, por ahí son distintas cosas. Cuando vos lo escuchás de muy cerquita de cuando lo hiciste, capaz que estás medio cansado, pero después lo escuchás después de claro. suficiente tiempo, entonces él le trajo lindos recuerdos a él, ¿no? Por lo menos. Así que estaba chocho. Sí, sí, ese proceso es gratificante de volverlo a escuchar cuando ya, sí, por ahí te olvidaste algunas cosas y qué es lo que me pasaba recién cuando pasaban esto, te acordás del proceso, pero también decís, che, no estaba mal y si no fuera mía esta música, me la escucharía con atención, me gusta, ¿viste? Sí, sí. Claro. Sí, si la escuchara otro, digo, sí, está bien. Está buena. Sí, claro. Bueno, eso. Y para eso estamos. Eso está bueno de tener este espacio para poder ir pasando la música, pasarla entera, como decís vos. ¿Estás por ahí? Sí. Totalmente, sí. Pensaba eso, digo, qué buena onda, qué empresa, ¿no? Llevar adelante la difusión cultural o artística de un género que la tiene difícil en estos tiempos. Y la tiene difícil por todos lados, porque eso es música que te invita a la paciencia, es música que no te negocia la duración, que no te negocia como el clímax de cada hora está en un lugar y no nadie, ningún artista de estos lo quiere anticipar. Entonces, hoy por hoy para mí el jazz, lo que recién dijiste, ¿no? Como lo englobo en esta palabra, y yo también hablo en general, pero bueno, es música creativa, música improvisada, música que cuando termino y me pongo un poco político, digo, bueno, es música no comercial, es música que no busca ganancias, que no busca vender. Después si vende, buenísimo, porque tenés que pagar el estudio o lo que tenga que ser, pero o a tus compañeros, que está buenísimo también. Pero esa música, bueno, no busca eso. Entonces en ese desfasaje con la realidad de hiperconectividad tecnocrática de la ganancia, queda muy atrás en la difusión, en el interés. Y lo bueno es que siempre hay gente quemada de las redes y del teléfono y de Instagram y de Spotify que va a buscar eso en vivo, que es lo más importante, ¿no? Que no se pierda. Claro. Pero bueno, que existan lugares o espacios, este programa y otros, y ojalá por ahí programas culturales, ¿no? Más de instituciones o, bueno, del gobierno, ni hablar. Eso sería genial, porque, o sea, con un festival al año que dura 3 días no haces nada. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, entonces, digo, la música en sí no es menos popular, me parece, no es menos interesante que poner música que se pone de moda, pero nadie la ayuda. Sí. Ni nada de las plataformas, ni de cómo están diseñadas las plataformas, ayudan a la característica que tiene esta música. Por eso, son términos que usaste, la introspección, viste, como ciertos climas, ¿sí? Pero bueno, sí, es para una charla con un, no sé, un filósofo, un sociólogo y, no sé, gente que se dedica a esto, pero como músicos está bueno que tengamos por lo menos conciencia de para mí, de dónde está como parado el jazz o la música creativa que hacemos respecto a la modernidad, como a todo lo que está pasando ahora, que hablaban antes de charlar conmigo, ¿no? De cómo está la cosa difícil. Sí. Entonces, claro, sí. Y bueno, ese proyecto, por ahí, cuando lo abarcamos, arrancó por otro lado, pero después fue como si se acercara. Decantando. Fue decantando, ¿no? Fue muy loco, sí. Y después nos dimos cuenta que era importante en el sentido para nosotros, ¿no? O sea, porque es el tema de poder también tener un canal donde esta música y nosotros mismos escuchando esta música, ¿no? Podamos estar, fluir, ¿viste? Porque hay un montón de gente que le gusta. Para eso hay que entender también que, ¿viste? Los espacios de escucha son distintos y entonces, bueno, qué sé yo, han ido cambiando, la gente no compra discos, por lo tanto el formato es distinto, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, hay mucha más música grabada que antes también y hay muy poca gente, o sea, hay menos gente que escucha los discos. Es como una contradicción ahí, ¿viste? Y bueno, ir surfeando todas esas olas para poder elegir un poquito que la gente lo disfrute, que bueno, y también esto apoya la música en vivo, porque volviendo al tema, el jazz también, o esta música creativa, es una música del en vivo, ¿no? Sí, se aprecia, ¿viste? Mucho más. Claro. Que tiene más vida, obvio, que aumenta. Claro, sí, los discos son hermosos, por supuesto. Son lindos también, pero son una invitación a eso, a que vos, escuchando, después tengas ganas de ir a algún concierto y escuchar en vivo lo que se genera ahí, ¿no? Que eso es otra cosa también linda. Claro, sí. Igual vos estás súper activo, porque ahora estamos hablando de tu material, que lo sacás cada tanto, pero nosotros te hemos visto con varios grupos, te vimos con Janet. Con Janet Nesia. Te vimos, sí. Janet en Olavarría. Una vez que estuvieron, estuvo lindo, muy lindo estuvo. Sí, sí. Y bueno, bueno, es verdad. En el teatro, ¿no? Sí, en el teatro, en sí. Por eso, Sí, sí, muy interesante, ¿viste? Y... sí, de hecho, aproveché para promocionar que mañana también toco la vale. música de Juan Clemente, un baterista amigo. Pero sí, hay algo de ser bajista que tiene una pequeña ventaja, tiene un montón de desventajas, una lista muy larga de desventajas, pero la ventaja, y más aún del contrabajo, es que el nombre lo indica, como sos muy solicitado. Sí, claro, exacto, como, entonces, si uno aprovecha un poco eso, sinceramente filtro un montón, pero por una cuestión de tiempo también, pero con amigos es muy disfrutable tocar siempre. Después llegamos con lo justo para juntarnos a ensayar y todo lo que cualquier músico conoce, pero bueno, estoy tocando mucho. Sí. Estoy tocando mañana con el grupo Juan Clemente en Press. Después tenemos... estoy tocando con Ornella Contreras, una joven pianista. La de Mar del Plata, sí, la conocemos. Sí, y ahí toca la batería Jerónimo Cuali, es otro pibe muy joven de Santa Fe que tocan todo. También pasar los 30 y pico te empieza, así como mirar para atrás y escuchar tu música, lo que también empieza a pasar es que empiezan a haber pibes para tocar que te llaman. Claro. Que a los 23 sos pibe, sos parte de esos pibes. Entonces ahora me está pasando del otro lado, empiezo a estar del otro lado, con 38 años. Sos un pibe, dale. Pero súper entretenido. Otra de las ventajas de la música es esa, ¿no? Que el paso del tiempo no tiene una connotación negativa. Tal cual. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Entonces seguís aprendiendo y siguen habiendo desafíos, y incluso tocar con gente más joven es un desafío. A veces desde la paciencia, porque estás lidiando con gente que no tiene los códigos y el recorrido que ya tenés, que con amigos ya ni hay que charlar las cosas. Entonces es volver a entrar en ese laboratorio de cómo te entendés y siempre con la meta última de cómo creas con ellos. Entonces con ellos estamos muy activos. Tocamos la semana pasada en Virasoro y antes de ahí tocamos en La Plata, en el Teatro Argentino. Qué lindo, re linda sala. Bueno. Y que después nosotros tocaba Malosetti, que también estuvo buenísimo ahí conocerlo a él más como figura bajística. Claro. De bajista a bajista. Y bueno, nada, eso sí, tengo un montón de fechas, ya no me acuerdo, tengo que ver la agenda, pero bueno, esta actividad que es la que a veces retrasa la personal, ¿no? La creativa, la de ponerse a escribir, se contrapone con la del intérprete, que es la de estar tocando todo el tiempo. Hay un me acuerdo que me emocioné una vez que encontré un disco en donde Keith Jarrett, el pianista, era sideman y no era líder, ¿viste? Y después me enteré que lo hizo muy pocas veces, y es verdad, es re difícil encontrar discos. Y hay tipos que no están muy interesados en ponerse a leer música de otros, descifrar, claro, eso me encanta, igual que componer. Y entonces, nada, hay que dividir. Claro. El tiempo y casi te diría los años. Yo el año pasado fue como escribir la música y grabarla. Este año, claro, no, casi sin pretensiones no me voy a sentar a escribir nada. No sé, bueno, viste, es como momentos. Realmente son dos cabezas muy distintas. Claro, claro. Y la del intérprete en una música tan demandante te obliga a estar. Sí. Reafilado, más tocando bajo y contrabajo, qué sé yo, ¿viste? Claro, que es un gran tema. El pasar del bajo al compás. Aparte, vos sos bajista eléctrico primero, ¿no? Sí, sí, desde siempre. Claro. Y el paso, qué sé yo, es divertido. Lo que más puedo decir es que es divertido. Bueno, mejor si te lo tomas después así. Después puedo decir. Sí. Sí, reniego un montón. Con un montón de cosas, con un montón de aspectos del instrumento, Evidentemente reñí un montón en general en la vida, pero me gusta esa mirada tan crítica a veces. Pero no, es un buen desafío. Con el bajo me siento re cómodo y con el contra suma como Ay, sí, es como un... sí, un aspecto muy distinto, ¿no? Como Sí. sónico. Sí, no, Sí. es otro Y mundo, claro. es volver a empezar a estudiar, que eso también, ¿no? A veces lo perdés, ¿no? Con el tiempo, la inspiración o la motivación, y esto te obliga a estudiar, ¿no? Te pasa factura con cualquier cosa. De golpe te empieza a llamar mucha gente para el contrabajo y decís, Claro. che, bueno, tengo que estudiar. Pará que... Sí. Claro. Y es que el Pero contrabajo bueno. hace la diferencia, ¿viste? El contrabajo. Es una Es cuestión que una cosa tiene ahí. tan Bueno, linda. es interesante escucharlo de Igualmente. afuera. Claro, ¿viste? No, lo que pasa es que Ver el efecto que tiene en las personas. Tal cual. Todo. A mí me encanta el bajo eléctrico. Aparte, como tocás vos ahí, que es muy difícil también, ¿eh? Tocar esta música con bajo eléctrico tampoco es ninguna cosa menor. Y no caer, digamos, en. O Sí. sea. Porque hubo como una matriz en la época de Jaco, de Jess Berlin y todos esos músicos Claro, que generaron un totalmente. sonido, que fueron un montón, ¿no? Anthony Jackson, ponele, que sea, gente así, ¿viste? Que generaron todo un sonido, pero después sostenerlo en el cambio estético en nuestra época es más difícil. Es realmente difícil, ¿no? Mal, mal. ¿Viste? Muy difícil. Es un sonido que Muy está ingrato. ahí. Claro. Entonces, viste, fíjate que y el contrabajo tiene esa cosa de lo eterno, ¿no? De la, ¿no? Sí, es más Claro. llenador. En todo sentido es Sí. como que llena más Este el va contrabajo. Ya de más vista, de amable. todo. Lo que pasa es que, bueno, tenés que comprarte una camioneta para Es un poco Claro, eso incómodo. del Un poquito tamaño incómodo, del pero bueno. auto. Esa Sí. cosa. Che, no, porque nosotros te pasamos música, no te iba a decir, porque ahí cuando me decías de Malosetti, nosotros somos amigos, bueno, en el sentido de también que estuvo en el programa y con gran cariño con Bruno de Lorenzo. Oh, divino, sí. Que pasamos muchos temas acá de. Número uno Sí. extraterrestre Mundial, mundial mundial, para mí ¿eh? es Bruno. Sí, es una cosa. Mundial. Yo espero que algún día un jurado internacional lo corone, porque nada de lo que hace es nacional. Está a otro nivel, Bruno. No, Bruno espectacular, sí. No lo he escuchado con Malesetti todavía con el grupo, pero me imagino que van a andar bien. Sí, No, una eso cosa. es. Eso Sí. te aniquila. Obviamente, va más para el lado de la fusión, Sí, más claro. rockero. Pero bueno, hablando de todo esto, estás hablando de música improvisada, son improvisadores. Y bueno, es muy disfrutable ver cómo alguien desarrolló tanto algo, ¿no? Un lenguaje técnico, es impresionante. Sí, ni hablar. Técnico y melódico. Sí. Pero aparte de las composiciones, incluso del grupo, el grupo de ustedes es muy bueno, es también en cuanto a la búsqueda, Ah, ¿no? bueno, ese cuarteto que tenemos, creo que se llama Must, que es con Juan Cava, con Leonel Luc y con Bruno. Y eso también, es muy gracioso, pero el desafío más grande de todas esas cosas para mí no son música, porque se tocan todo, son humanas. Y no porque, o sea, son mis amigos y todo, pero siempre es muy difícil los proyectos donde todo se divide. Cuando hay un líder es todo más fácil. Seas vos el líder o sea otro el líder. Son Claro. distintos niveles de trabajo, pero cuando son grupales, músicos están tan ocupados. Tocar es lo más fácil. La Claro. música que suena que es un quilombo es lo más fácil. Lo más difícil es todos los demás. Juntarse, escribir, pautar esto, pautar lo otro. Bruno vive en las afueras de La Plata. Sí. Y a veces juntarnos es difícil. Leo toca todo el tiempo. En una época estaba haciendo muchos cruceros. Entonces, lo gracioso es eso, ¿no? Que lo que más complejo suena de la obra es lo más simple de trabajar. Lo más difícil es. No sé, es que elegir un nombre, elegir la tapa Claro, del disco, cosas claro. que por eso cuando arrancó la entrevista decía, son cosas que me drenan la energía y no me gusta hacer. Claro. Hay que hacerlas y hay que tratar de ser un músico completo y muchas veces no tiene que ver con la música, pero eso me cuesta. Digo, me dediqué a la música de chico de manera inconsciente, pero cada vez me doy cuenta más que fue así por escaparme justamente de todo lo burocrático que Claro. es un montón de otros empleos u oficios. Y cuando me encuentro con esos vestigios de esa burocracia en la música, me quiero matar. Porque es lo que traté de esquivar toda la vida. Y es como, en un punto llega y es inesquivable. No, hay una parte que siempre te Te dice, siempre ahí, acorralan. sí, siempre tenemos. Che, bueno. Sí, Esteban, No se puede. escúchame. Vos sabés que, bueno, ha sido un gustazo charlar contigo. Y buenísimo que pudimos viste, encontrar el espacio, porque nosotros estábamos, viste, estuvimos ya charlando hace la nota y estábamos que Sí, no sí, podíamos, sí. así que saliera Sí. un martes a la noche espectacular. Sí, gracias. Yo los martes doy clases en el Conservatorio de Avellaneda y bueno, doy clases hasta tarde, más de las 10 y pico, y digo, me parece que hasta las vacaciones de invierno no vamos a poder. Y justo estoy de licencia jugando al fútbol, me lastimé en la rodilla. Así que Increíble. Sí, mi carrera futbolística terminó, pero eso ayuda a que mi Bueno, carrera musical tenga vaya entrevistas y creciendo. cosas. Claro. Claro. Che, pero no, en serio, muchas gracias por voy a ser un poco repetitivo, pero esta música para mí, obviamente que esta música para mí es lo mejor, pero eso es subjetivo, pero digo, esta música para mí aporta algo que no está en otro lado y que ustedes se encarguen de pasarla entera, de semana a semana estar, porque yo sé que conseguir audiencia lleva tiempo. Entonces, estar interesado. Recién pasaron un tema de Mauricio Dawit, yo nunca lo escuché con su grupo y me re gustó esa música y no la conocía. Y hay un montón de música que está y que alguien la tiene que mover, ¿no? Nosotros la tenemos que hacer y alguien la tiene que escuchar y la tiene que mover. Entonces, como parte bilateral de esta relación, les agradezco. Y bueno, estamos ahí en contacto. Espero que verlos en algún show, en algún lugar. Seguramente. Gracias, muchas gracias. Seguramente así será. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Esteban. Vemos. Chao. Nos vemos. Bueno, ahí estuvimos charlando amablemente con Esteban Freites, un divino total, un músico buenísimo, una Impresionante, sensibilidad espectacular. Y bueno, seguiremos pasando su música y a los que estén cerca de sus shows vayan, que vale la pena. Diego sí, Moyano. Súper valioso esto de pasar los temas enteros, ¿no? sí, Mirá qué sí, tal interesante, cual, salieron digo, temas. uno no Sí. corta un cuadro cuando vas a Claro, una exposición tal o que vas a cual, presentar. exacto, Ni más súper ni menos. valioso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Totalmente. Che, ¿qué te iba a Bueno, decir? ¿Qué te parece si presentamos un poquito lo de lo, porque se nos está haciendo sí, la hora, lo de sí. los chicos estos, los discos nuevos de los Los chicos dijo, chilenos? bueno, para que haga un cortecito acá Ah, con bueno. el Instagram, volvemos en 5 minutos con la gente del Instagram y pasamos mientras el tema para que lo sigan Bueno, escuchando. mientras tanto, ¿querés que lo presente? Dale, a ver. Entonces vamos a escuchar del chileno Rodrigo Espinosa. El tema se llama Good Bite. Ajá, y Así esto escribe. es para vos tenés, porque lo que no pude conseguir es la formación. Ahora la vamos a enviar a ver si la podemos A ver si la chusmetear. podemos, a ver qué onda. Esperame un segundito, ya estamos. Diego, ¿tenés algo para decir? ¿Hay algo para decir? ¿Qué onda? Ya largué el tema. Sí, Ya ya lo está. escuchamos. Sí, Bien. dale, dale. Thank you. Thank you. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Che, hoy fue una noche de contrabajistas. Sí. Te cuenta, claro, ¿no? Bueno, sí, hasta ahora loco. Todos contrabajistas. Fue sin querer, ¿no? No, sí, sí, se dio, sí. Qué buena onda. Bueno. Hacemos un poquito de agenda. Hacemos rápidamente. Hacemos un poquito de agenda. Nuestro querido amigo, estamos ahí, Valentino, nos acaba de mandar que va a estar tocando en Jazz Bayer este viernes, 2 de mayo, juntamente con, que es la hija, ¿no? Con la hija, sí, con sí. Con la hija sí, también, sí. Valentino. Haciendo Jazz Bazaar, que está acá, haciendo este homenaje, está haciendo a Bach, ¿cómo se dice? Enseguida te digo. Esto ya en Jazz Bayer. Bueno, sí, ya avancemos. Bueno, eso, y nada, esperemos que les vaya muy bien y le mandamos un gran saludo. Bart Bacharach. Esas canciones. Bacharach. El otro día escuchamos las canciones de Bart Bacharach. Son Box. Y Paula Valentino. Así que bueno, que les vaya muy bien. Esto en Jazz Bayer, este viernes 2. Buenísimo. Nosotros en nuestro queridísimo Blundin' D, sí. ¿Sí? Tenemos varias fechitas. Branson 646 en Tres Arroyos. ¿Y qué hay? Fin de semana largo, el primero de mayo, para festejar el Día del Trabajador. Sí. A ver si tenemos un poquito de onda y que vuelva, ¿no? Que vuelva la buena que vuelva onda. El trabajo. Que vuelva el laburo. Por favor. Bueno, vamos a estar el jueves entonces con algo de Brasil, alguna cosita, sí, brasilera, música brasilera, ahí, un grupo de amigos. Vamos a estar ahí improvisando algo. Y dale. El sábado tocando, vamos a estar, por supuesto, ¿no? Sí, sí, tocando y cantando. Y el sábado vamos a hacer algo de jazz. Jazz, un trío de jazz conformado por Tote Angeloni en la batería, Juan Subrani en el bajo eléctrico y Sergio Troiano en la guitarra. Buenísimo, así que todos aquellos ya saben que es entrada libre y gratuita, si quieren pasar un lindo momento, escuchar musiquita y olvidarse un segundo de esta realidad que nos, nos circunda. Aplana. Nos aplana. Escuchen musiquita, que no hay nada mejor. Bueno, Brands C46, ya lo dijimos, ¿no? Sí, señor. Bueno, listo. La gente de la Casa de la Palmera nos dice que esta semana no tiene agenda porque el festival le fue muy bien, así que lo mandamos. Sí. Fue muy cansador, tuvieron 6 grupos. Y bueno, me los alegramos mucho por ellos y por los músicos que participaron. Habían chicos en esa propuesta. Bueno, vamos, listo. Y entonces, ¿terminamos con el otro chileno? ¿Con el que vos vas a presentar o qué? ¿O no? No, el disco de Santiago lo vamos a presentar más adelante. Pensé que después lo ibas a hacer ahora. Con respecto a quién tocaba y todo eso, lo charlaremos con Rodrigo cuando charlemos con él en el programa. Ok, bueno, entonces nos vamos a ir con un trío que también tiene un contrabajista. vamos a escuchar el tema 6, Dieguito, entonces, y ya que ya no nos queda. Ya tenemos tiempo para pasar. Bueno, vamos a escuchar, que me encanta este pianista, Miguel Marengo en el piano. Sí. Damián Falcón en contrabajo y Bruno Varela, del que él hablábamos, en batería. Bueno, hablábamos hoy. El tema se llama Tintindeo. Vamos. Bueno, hoy escuchábamos a Miguel Marengo, que me encanta. Pianista excepcional, ya, maravilloso. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Sí. Hasta el martes que viene, como sí. siempre, en nuestra radio, la 104.7, la sí. FM Indie Rock, a las 22. Y bueno, y despedimos también a todas nuestras radios amigas del Tandil, de La Plata, de Bahía Blanca y de Buenos Aires y de San Fernando. Bueno, y nos vamos a despedir con un temita que está presentando ahora un nuevo disco, Roxana Med. Roxana Med, sí. Se llama Becoming Human. Human. Becoming Human. Sí. Human. Sí, Human. Algo así como siendo humano, ¿no? Bueno, no importa. Y el temita que es muy, muy cortito, ya para despedirnos, se llama A Prayer, ¿eh? Una plegaria. Una plegaria. Vamos con Roxana Med. Ahí te digo cortar porque nos van a cortar igual todo, porque acá Roxana Med tiene muchos derechos. Claro, sí, sí. Así que nos despedimos. ¡Chao! Nos vemos, chao. Oh.